Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, buena salud para todos. Iniciamos nuestro programa. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Agradezco la colaboración de Marcelo en el sonido. Hoy nuestro programa está dedicado a procedimiento de aféresis o lo que comúnmente la gente entiende como donación de sangre. Tenemos dos invitados muy importantes, Viviana Terrones y Hernán Matos, técnicos de hemoterapia del Hospital Dr. Teodoro Álvarez. Buenos días, Viviana. Buenos días, Hernán. Es un gusto tenerlos en este espacio. Buenos días, Estela. Bueno, es un placer para nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por haber dedicado el tiempo a este programa que sirve para prevención y conocimiento de todos nuestros oyentes. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es la aféresis? Bueno, te voy a contar. Es un procedimiento de separación y recolección de sangre, de células sanguíneas. Con este método podemos proceder a la donación de plaquetas, que es lo que nos interesa, y también tratamientos a algunas patologías en determinados pacientes. Y ustedes cuentan con una máquina para ello. Tengo entendido que es nueva. Sí. Y que está funcionando muy bien. Sí, ¿y sí. cómo es esa máquina? A ver si podemos transmitirle al oyente que visualice más o menos lo que cómo funciona, qué es la máquina. Sí, una de las cosas más importantes es que es un aparato de alta complejidad, con lo cual también tiene una seguridad muy importante para el donante o paciente que se conecta a esta máquina. Es una máquina que está tiene un descartable, que es lo que nosotros conectamos al paciente o al donante, que este descartable, para que se entienda, es como una especie de cablecitos que les ponemos después, donde le conectamos con una aguja. Esa es la única conexión que tiene el donante con la máquina. Claro, que no es nada traumático. Para nada. Es como si fuera la tubuladura que nosotros decimos, que si fuera como un cablecito que tiene la aguja, que eso es lo que se conecta al donante. Y la máquina tiene una centrífuga, que es donde se procesa la sangre y se separa. Después tiene un teclado, que es donde nosotros cargamos todos los datos y los monitoreamos. Básicamente es esto, para hacerse la idea de un aparato, es como si fuera el tamaño un poco más pequeño, máquinas diferentes, pero más o menos como si fuera más pequeño que un cajero automático, una cosita así. Y por ejemplo, las personas que irían a donar, ¿qué están en un ambiente solos, en un espacio aislado? ¿Cómo sería? Sí, actualmente en el hospital estamos en una sala aparte donde el procedimiento se hace con el donante, el técnico y siempre hay un médico. Siempre está todo controlado. El procedimiento dura son más o menos 80 minutos de procedimiento. Y se tolera muy bien. ¿El paciente está cómodamente sentado? El donante sí, está sentado en un sillón, acostado, digamos, en un sillón, inclinado, charlando con nosotros, totalmente consciente. Sí. Bueno. ¿Y quiénes son las personas que estarían aptas para donar a través de este método? Lo importante es son aquellas personas que al menos hayan tenido la experiencia de haber donado sangre, la donación de sangre tradicional, o sea, y son los mismos requisitos, pesar más de 50 kilos, 6 horas de descanso previo, y calificar como donantes para eso. Perfecto. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son células que componen nuestra sangre, ¿no? Nuestra sangre está compuesta por partes de células y parte líquida. Y dentro de las plaquetas es una de las células que componen nuestra sangre, tanto como los glóbulos rojos y como los glóbulos blancos, para que se entienda. ¿Y para qué sirven? Sí. Para que la gente pueda entender, ¿no? ¿Para es importante, las plaquetas actúan a nivel de la coagulación, o sea, de la cicatrización bien de heridas. Eso es lo básico y lo más importante. Intervienen en forma directa en las hemorragias. Básicamente para los tipos de pacientes con los cuales trabajamos conjuntamente en el hospital. Tenemos el Hospital Álvarez, se sabe que es uno de los hospitales referentes en hematología. Y trabajamos conjuntamente, codo a codo, con hematología, con el tema de las transfusiones que se requieren a diario para el tipo de pacientes. ¿Y qué enfermedades son las que requieren plaquetas para su tratamiento? Bueno, principalmente lo que acabamos de decir, todas las enfermedades hematológicas o situaciones agudas de sangrados importantes. Sí. ¿Cada cuánto tiempo leucemias puede una persona donar sangre? Donar sangre de forma tradicional se puede donar cada 2 meses. Este procedimiento de plaquetoaféresis nos permite donar sangre 2 veces por semana, o sea, hasta cada 72 horas. Y tiene se puede, máximo en el año, 24 donaciones. Previo a esto se hacen controles, porque lo que nos interesa a nosotros es proteger la salud del donante. Obviamente que hacemos un chequeo de laboratorio, a ver cómo está su hemograma, cómo está su recuento de plaquetas. Y de acuerdo a eso, le vamos permitiendo donar. Y, o sea, que no afectaría su salud para nada. Para nada. ¿Requiere algún tipo de preparación? La preparación que requiere es básicamente el no consumo de aspirina. Están inhabilitados para consumir aspirina porque eso nos afecta en la función neta plaquetaria. Y otra de las cosas es, bueno, los requisitos naturales, bueno, el hemograma que te contaba y los requisitos y las condiciones para donar sangre común, que pese más de 50 kilos. Sí, lo que... ¿Dónde se puede donar y cómo una persona debe hacerlo? En este momento, de los 23 hospitales municipales, solo 7 hospitales poseemos esta máquina. Bien, los hospitales son, bueno, el Hospital Álvarez, el Durán, Elizalde, Fernández, Gutiérrez, Ramos Mejía y Santoyani. Está bien. Bueno, por lo general nosotros lo que hacemos es en el horario de donación habitual, que son de lunes a viernes de 8 a 11, se pueden acercar y, bueno, poder experimentar la donación de sangre tradicional y después evaluar una cita, un turno, para poder realizar este tipo de donación. Hoy por hoy los donantes que estamos teniendo de aféresis son donantes de reposición, ¿no? Que se llama, que son estos donantes de que se van pidiendo de acuerdo a las afecciones que hay en el hospital y los tratamientos que tenemos que seguir adelante. Solo tenemos 4 donantes voluntarios, de los cuales 2 son personal de salud del hospital. Nuestro objetivo sería poder armar un club de donantes voluntarios con el cual podamos tener asiduas donaciones altruistas, sería lo ideal. Sería muy interesante, ¿no? Y podamos afrontar los recursos. ¿Tienen idea de ya de prepararlo? Estamos armando y estamos convocando a los donantes. Primero estamos tratando de concientizar a todos y que todos entiendan de que no hace mal, al contrario, que hace bien. Salvan vidas. Sí, fundamentalmente, sí. La donación de sangre salva vidas. Sí. Bueno, desde ya muchas gracias por haber participado. Vamos a recordarle a los oyentes que es de lunes a viernes de 8 a 11. Si quieren y les interesa donar sangre, en este momento están en el pabellón I. Segundo piso. Segundo piso. Sí. Y ahí tienen que ir a comunicarse con ustedes, con el equipo, en la sección de hemoterapia. Sí, yo quería nombrar a la doctora María Mato, que es nuestra jefa del servicio, que nos está apoyando en todo. Seguro, conozco a María, ha estado en nuestros programas y seguro las está apoyando en la creación de este club de donantes de sangre. Sí, tenemos a Laura. Laura Vinivesky, que es la médica que tenemos para los protocolos de tratamiento, porque siempre tiene que haber un médico que asista y que esté ahí acompañando al donante. Y tenemos 2 compañeras más, que es Natalia Fornillo y Janina Mungielo. Perfecto, es un equipo completo. Es un equipo completo, bueno, con muchas ganas, así que me interesó mucho lo del club de donantes, me ofrezco también para colaborar con ustedes. Sí. Y aquellos que nos estén escuchando y también les interese el tema, que se acerquen, si quieren, en el servicio de hemoterapia del Hospital Álvarez, pabellón I, segundo piso. Sí. Gracias Viviana, gracias Hernán, gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima, seguramente los vamos a invitar por algún otro tema. Y buenos días a todos, buena gracias. Salud. Gracias. Buena salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien.